cumbia tiene sabor, mi cumbia venezolana, la bailan en Nueva York y en mi tierra mexicana. Mi cumbia tiene sabor, mi cumbia venezolana, la bailan en Nueva York y en mi tierra mexicana. Tiene ritmo y alegría, me sale del corazón. Esta cumbia si es latina, orgullo de mi región. Tiene ritmo y alegría, me sale del corazón. Esta cumbia si es latina, orgullo de mi región. Para toda la familia sonidera. ¡Huepa, jeje! ¡Huepa, jeje! La bailan en Maracaibo y en las Islas Santillanas. Mi cumbia tiene sabor, mi cumbia venezolana. La bailan en Maracaibo y en las Islas Santillanas. Tiene ritmo y alegría, me sale del corazón. Esta cumbia si es latina, orgullo de mi región. Tiene ritmo y alegría, me sale del corazón. Esta cumbia si es latina, orgullo de mi región.